La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Aquí ya de vuelta y con presencia en el estudio, pues lo tenemos a Nacho de Proyecto Quasar, que viene tecladista. Sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenido. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, ahora vos. Están con material nuevo, parte D, sería parte 2, sí, de un... Es la segunda parte de una obra que la dividimos en dos partes y esta la terminamos este año. Que de hecho dividimos el disco, habíamos grabado al principio todo junto, pero era interminable, entonces decidimos dividirlo en dos partes. El año pasado subimos la primera y lo editamos, que se llama Paranoia, y esta es Conspiranoia. Lo sacaron como así como este formato EP, que está como muy, estábamos muy en el auge, ¿no? De ir sacando, sí, por partes. Yo no sé si es que estamos tan mal de guita que los músicos tenemos que como laburar, sí, en eso, o si realmente a mí me gusta el formato de, sí, EP. Y de hecho, después cuando nos pusimos también a pensar que íbamos a sacar un disco de 12, 13 temas, nos pareció una locura porque la gente cada vez escucha menos música, cada vez ni siquiera escuchás un tema entero, escuchás 2 minutos y pasás a otra cosa. Total. Entonces, nada, nos pareció copado que dure 30 minutos cada disco y sea mucho más digerible tal vez. Pero esto es un tema, lo de la duración de los temas largos también. Que también es una constante de la banda, ¿no? Y el primer tema dura 9 minutos, pero qué sé yo, nos sale así y tampoco lo analizamos tanto, pero nos lo suelen comentar, que es no es normal. Es parte del estilo de la banda, ¿no? Ni hablar, y las bandas que nos gustan, claro, hacen esas cosas, qué sé yo. ¿Cuáles son las bandas que les gustan? Y la primera que te puedo decir de temas largos, Mars Volta, King Crimson, hasta Piazzolla. Claro. Hay que tocar a Piazzolla, ¿eh? Y sí, en un momento cuando arrancamos allá en Martín Coronado, se tocaba Cita ahí, una especie de cover de rockero. ¿Cuándo arrancaron? ¿Qué año? Y todo arrancó con Emma, que es el cantante y la voz, que en el 2004 ahí tiró una publicación en una página de banco de músicos, así bien... Ah, muy bueno, bien, lo que sería un segunda mano... Nosotros somos del Fotolog, de MySpace, somos Fotolog, de esa generación, y sí, agarramos las dos, ¿viste? Y ahí en 2004-2005 estaba él con Tomás, que en su momento él era el tecladista, nos juntamos, después nos dejamos de ver y ahí en el medio se empezó a gestar todo, hasta el 2006-2007, que se empezó a tocar y se sacó un EP con 3 canciones y de ahí no se paró. Y después a esas 3 canciones le sumamos 5 más, hicimos el primer disco, 2011 otro disco y ahora estamos con esto. Que está recién sacado del horno. Hablando de tus discos, sí, acá en el 2011, el nombre del disco, te tengo, sí, que preguntar qué significa esta palabra, si alguno la conoce, sí, perdónenme la ignorancia. A ver, dígame. Prosopagnosia, sí, se llama el disco. Prosopagnosia, es una enfermedad. Me imaginé que... Que últimamente ahí estuvo medio ahí en el tapete porque la tiene Brad Pitt, por ejemplo. ¿Qué es? Que es, no te reconoces ni tu propio rostro, tenés... Es un... no sé, algo, sí, una alteración en la mente que no sé. Vi un documental, ves, eso. O sea, no es que no reconoces, todo el tiempo que te ves al espejo ves, bueno, otra cara. Bueno, es parte de la fragmentación de personalidad a lo que son sometidos todos estos MK Ultra, ¿no? Ah, mirá. Es la disociación. Claro. Esto viene de la época de Mengele y de la época de, bueno, de bueno, todos los nazis que fueron a Estados Unidos a desarrollar el control mental de MK Ultra en, ahí en Estados Unidos, ¿no? Con todas las sextas secretas, los Illuminati y todas esas giladas. Bueno, ahí bien. ¿No? Ni idea. No, no intelectualizamos sí, tanto, sí, pero... Sí, sí, sí, pero es, viene de esa línea, justamente. Sí. Fragmentar la información. Claro. Y bueno, manipular a los artistas como para que puedan ser figuritas de los mensajes de ellos. Bueno, muy interesante. Lo mismo que sucede, ponerle, no sé, Britney Spears, cuando, ¿entendés? Se pela toda, claro, y empieza... ¿Viste? Sí, o sea, sí, fragmenta, sí, la disociación constante. ¿Y cómo se aplicará? Y se aplica con métodos que tienen que ver con el control mental, MK Ultra. Hay, bueno, hay muchos manuales y libros sobre esa disociación de personalidad y generar múltiples personalidades a los cuales son sometidas a diferentes tipos de experimentos para que sean simplemente, digamos, títeres, ¿no? De los mensajes de ellos. Y bueno, nosotros en realidad lo relacionamos por ahí más con... La religión y el y Dios y quién es Dios y qué es Dios y en la tapa de ese disco. Ajá. Es un Cristo sin rostro, sin, o sea, es la figura del Cristo pero no tiene rostro, entonces como en algún momento en esos discos se escribía sobre eso, entonces estábamos con ese mambo, digamos, pero no mucho más. Muy interesante lo que contaste. Y hablaste de conspirano, claro, por justamente ahí, ¿no? iba eso. O sea, y bueno, hay coherencia. Sí, sí. Hay coherencia, sí, en los enrosques, digamos. Sí, no sé, se escribe sobre eso. Somos pibes del oeste, de la línea del Sarmiento, de tener que remarla y eso están las canciones. En la primera entrega había como más paranoia. Ahora hay más conspiración. ¿Cómo sí, es la cosa? Sí, y bueno, en los tiempos por ahí que corren... Y te vas, hay que explicártelo. Y te vas avivando de ciertas cosas. Va, exactamente. Claro. A ver, para. Si vos pasás de la paranoia a la conspiración, hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Y es la única manera de pilotearla. Es la historia de mi vida. Exactamente. La historia de mi vida. Y bueno, y contanos... Proyecto Quasar. Sí. Contanos un poco el también, ya que estamos con los nombres. ¿Qué es Quasar? ¿Por qué Proyecto Quasar? Los Quasar es una fuente electromagnética, como de energía, ¿sí? Como los iones. Sí, que está siempre a punto de estallar y nada. Lo relacionamos un poco con lo que pasa musicalmente con la banda y que es bastante explosiva. Y si le agrego el proyecto solo para agregar algo y ahí quedó. Se habían tirado varios nombres, pero como el que nos gustó es ese y le dimos para adelante con ese. Bien. Sí, sí. Una pregunta que nos hacíamos antes era, ¿por qué proyecto y no Quasar? ¿El proyecto da la impresión de que es algo que no está terminado o es algo en proceso? Bueno, pero pues sí, no lo había pensado nunca, pero tiene que ver por ahí, ahora que decís, con nosotros las canciones, por más que las grabemos, no las terminamos nunca de cerrar. Si, hay una canción en la primera parte que la grabamos y a los dos meses en el ensayo le metimos una parte nueva y nos quisimos matar porque no la podíamos meter en el disco, pero no importa, la tocamos igual. Claro. Y nos gusta eso porque es para mantener por lo menos frescas las composiciones. No pegarse el embole clásico. También para la gente. Y en los resis siempre hay cosas distintas en los temas, arreglitos nuevos y nunca los cerramos los temas. Eso es una dinámica de la banda. Siempre se da así, por suerte. Bueno, me parece que puede estar buenísimo que podamos escuchar algo como para que la gente se figure y nada, y seguir charlando un poco sobre lo escuchado. Vamos a escuchar el tema Silencio, entonces. Dale. Quasar, silencio. Silencio. Silencio. Bueno. Chao. Ahora hay un momento de silencio, ¿no? Después de este solo estábamos hablando, que viene como un minuto. Hay de... unos cuelgas, hay unas guitarras de Maxi, así que nada, se puede ahí dejar de fondo. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Cómo definirías el sonido de la banda? Fuerte, sí, ruidoso. Rabioso, sí, rabioso. Rompe tímpanos. Bastante histérico. Sí, pero, sí, pero, sí, pero las composiciones son intrincadas. Sí, nos gustan las canciones. Tool. Sí. Escuché algunas cosas. Yo no, pero los chicos escuchan Tool, Perfect Cycle. Mira, si escuchaban Piazzolla, están re locos. Están ahí. Bueno, ahí tenemos un par de tanguitos. Qué lindo. Sí. ¿Grabado en el álbum? En el primer tema, la mitad de la canción es un tango al final. Eso, y tenemos un tango para ya estamos pensando en lo próximo que vamos a grabar, y ya hay un tanguito ahí que lo estamos armando. Recién hablábamos escuchando otras bandas, ¿no? La falta de sorpresa, la falta de experimentación, y hoy nos encontramos ahora con un proyecto. Bueno, que labura, sí, desde ese lugar, ¿no? Es importante, tampoco somos pibes muy instruidos desde lo técnico en lo musical, entonces por ahí dejamos volar un poco más lo que tiene cada uno adentro, y ahí la se virtualidad, une, exactamente, lo virtuoso. Y nos parece lo mismo que dije antes, la banda que nos gustan se toman 3 minutos para un solo, claro, y está bien, y mientras creamos que está que suena bien y bajo nuestro criterio está, claro, tiene buen gusto, le damos para adelante. Y sí, no nos enroscamos en mucho más que eso, pero siempre con una canción en el medio. El tema puede durar 10 minutos, pero la canción está clarísima, y eso nos gusta también, la melodía. Qué bueno. Realmente, bueno, yo que estuve escuchando ahí, que Lucas me pasa cosas, sí, realmente me gustó muchísimo. Bueno. Los felicito. Bueno, y eso que hablábamos antes con Ezequiel, ¿no? Como encontrar el sonido propio del artista dentro de lo lógico que uno admira. Y no, las influencias sin duda están, siempre están. Las influencias están claras, pero hay una búsqueda. Es tener una identidad. Claro. Exactamente. Y porque, claro, también devolvemos a lo mismo, la banda que nos gustan, siempre tiene una, los discos siempre son distintos, nos gusta eso y tratamos de hacer. Y salen también del concepto stoner, ¿no? Y somos pibes de los 90, hasta del grunge, Pantera, claro, y del hardcore, ¿entendés? De sí, Black Flag, de todo, de Fugazi. Que nos comimos todo. Claro. Una Fugazi, yo sabés cómo ya, una Fugazi, con final. Es que agarramos el final del Parque Rivadavia, ir al Parque Rivadavia a comprar el disco, y esta etapa es totalmente distinto. Y todo distinto también como músico. O sea, editar los discos es una locura, y por suerte están estos chicos, los Chancho Discos, con Lucas, que realmente nos están dando una mano. ¿Cómo pegaron ahí? Compartiendo la misma sala en el patio, ahí en domingo, viéndonos, cruzándonos, hablando, compartiendo fechas, ¿no? Los chicos nos invitaron a una fecha en San Pedro, y ahí es eso, es el compartir, y ni siquiera es tan importante lo musical. Es así. El respeto mutuo como bandas y la admiración por el laburo que hacen, que nos encantaría también hacerlo nosotros, está buenísimo. O sea, es un sello independiente, autogestionado por ellos. Sí, hemos pasado acá. Que no, no te sentás a firmar un contrato. Claro. Los chicos vienen, loco, la banda está buenísima, ahora para adelante. Ahora en diciembre nos editan este disco en vinilo, que no lo podemos creer. Y eso, es como que decís esas cosas que por ahí ya no pasan tanto y... Sí, estos pibes están en esa y está buenísimo. ¿Y en el círculo de escena, con qué otras bandas comparten o tienen ahí relación? Bueno, el sábado... Porque es una movida importante. Particular. El sábado pasado tocamos con una banda llamada Marte, que son de Avellaneda, que están ahí en el palo nuestro, y medio progre, interesante. Después tenemos un montón de bandas amigas, no sé, que tienen que ver con una movida que es el más rock, Mal Viaje, Diente de Oro... Los Cajotas, JJ, es una CAI 9J. Son bandas instrumentales, pero muy interesantes. Y después las bandas que admiramos y respetamos, como Pez de acá, qué sé yo, Poseidótica, Humo del Cairo. Nada extraño, digamos. ¿Cómo hacemos? Porque ya lo presentaste el disco, sí, ¿viste? Pueden presentarlo. Igual, mal. Igual lo seguimos. La idea es que lo arrancamos a presentar el sábado pasado. Claro. Entonces, ahora ¿cómo sigue? ¿Dónde se puede ir a ver la próxima fecha? 6 de octubre en Morón, en Detroit, con los proyectos de Asilva, que son los chicos de Chancho Discos, y Hiram, que es otra banda hermana con la que compartimos sala. Y buenísimo, porque es gratis. No, ahora podemos cobrar entrada. Se puede cobrar, por lo menos para juntar algo para los gastos. Hay que pagar el flete. Es importante. Que ni hablar, no, sí, seguro sea una entrada de 50 mangos. Es un ciclo que organizamos nosotros desde hace 3-4 años, el ciclo No Nómade. Y nada, es una fecha por mes que lo estamos terminando en realidad, pero hicimos muchísimas fechas, invitamos como a 70 bandas en estos 3-4 años. ¿Por qué no están terminando? Porque la vorágine de una fecha por mes, la organización somos Emma, yo y otro chico más. Entonces, entre Quasar y eso, te quema un toque de la cabeza. Claro, y unas vacaciones. Unas vacaciones para poner un poco más de energía, toda la energía en Quasar. Y eso, el 6 de octubre ahí, después el 18 de noviembre en Monte Grande y en diciembre de vuelta en Detroit con la banda Pasajero Luminoso, que es la banda de Pepo, Express. Y el 22 de diciembre presentamos el vinilo en el Emergente de Almagro. Muy bien. Así, esa es la agendita. Bueno, ¿te parece, antes de ir terminando, escuchar un tema o un fragmento de un Dale. Tema? Sí, no, no, vamos, vamos. Si es el minutos. Vamos con Respira, que es el más contundente ahí, más concreto. Respira. Perfecto. Respira de, entonces, la parte B de lo que sería este disco dividido en dos partes. Conspiranoia. Conspiranoia y el tema Respira. Vuelve a ver, creyendo hacer vestir. hermosa banda. Muy lindo, suena muy bien. Bueno, gracias. Qué bueno que va a estar en vinilo. Va a estar en vinilo solamente esta, la segunda parte, que es esto que estuvimos escuchando. Hay que convencer a los muchachos de que hagan la doble Nelson. Y bueno. Ahí está el éxito. Que Chancho Disco rompa el chanchito. Rompa el chanchito, muchachos, hagan la doble, que seguro va a ir para adelante. Bueno, che, un placer que estés acá y bueno, felicitamos esta salida. Vuélvanse de antes del 22 de diciembre cuando tengan la fecha acá en Capi. De una, con el vinilo. Dale, con todo, con vinilo. Bueno, nos agarramos a piña a ver quién se queda con el vinilo. No, el vinilo está clarísimo quién se lo queda, sos vos siempre. Yo me quedo todo. Rocío Cueva se queda todo, es la usurpadora oficial del programa. Bueno, muchas gracias, chicos, por el espacio. No, a vos, un gusto. Bueno, a la vuelta lo tenemos ya aguerrido para hablar del Festi Frescura, nos va a contar alguna que otra cosa, y también nos queda pendiente hablar con Fernando de Fuego Amigo Discos, gente muy querida. Así que tenemos mucho más. No se vayan del dial ni de la web. Nos vemos. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás.